Disculpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los Marvelitas de México y del mundo que nos estén escuchando. Este es el podcast oficial de Marvel México. Mi nombre es Giovanni Arévalo y en este primer podcast y los subsecuentes me va a acompañar Luis Gantús. Una de las personas con mayor conocimiento de los cómics en este país. Luis, ¿cómo estás? Hola, Giovanni. Pues muy contento con la invitación a este podcast para platicar sobre Marvel. Sí, caray. Y muchos lectores ya nos lo habían pedido en el blog, ahí en Toque de Queda. La gente está respondiendo bastante bien y yo creo que pues, les va a gustar este desmadrito que vamos a traer acá, ¿no? Entonces, de lo primero que queremos hablar en este podcast es definitivamente sobre la futura saga que ya va a llegar a los puestos de revista el 11 de octubre, que es el primer tomo del Dark Phoenix Saga. Una de las más importantes, si no me atrevería a decir, la más importante en la historia de los X-Men. Yo sí la considero la más importante por lo que planteó, por cómo se desarrolló la historia, cuándo surge. Sí, definitivamente Dark Phoenix Saga es la saga. Porque curiosamente a partir de ahí empezaron las sagas de los X-Men, que ya se han vuelto como parte demasiado comunes. Pero en ese momento era la saga, o sea, el cómic, la historia larga desarrollada en varios cómics, con involucrado a todos los personajes más populares en ese momento, y que además, bueno, termina con una de estas cosas extrañas que suceden en el universo Marvel, ¿no? Sí, no, claro, y pues de esas que muchos lectores nunca la han leído, entonces nosotros pues decidimos lanzarlo otra vez, ¿no? Porque de hecho, esta serie, si no me equivoco, salió en el 80. En el 80, no, y aparte, esta serie tuvo la característica de tener la combinación, una de las duplas creativas más populares de todos los tiempos en los cómics, que fue Chris Claremont y John Byrne, que aparte le dieron toda una nueva estructura a los X-Men. Claro. O sea, después de que aparece por ahí el Giant Size X-Men número uno, donde salen Wolverine, Coloso, donde se da el cambio de equipo, en esta, ellos ya venían como que trabajando por ahí desde, hay una historia con el Barón Nefaria. Con el Barón Nefaria, sí. Que muere un personaje que es así como de las primeras muertes que existen en los X-Men. Y que de ahí, para el real, dijeron, pues ya los superhéroes ya se pueden morir. Claro. Bueno, ahí me hace recordar desde la... O sea, los superhéroes pueden morir y me hacen recordar pues, las muertes anteriores que habían dado en El Hombre Araña, ¿no? Claro. El Capitán Stacy y Gwen, la famosísima Gwen. Pero en este caso en particular, tenías un trabajo que se vino desarrollando con historias anteriores a Dark Phoenix Saga, como hay una que yo recuerdo mucho con Arcade, un villano que era así como un animador de circo, de estos de sombrerito, sí, como los hemos visto. Y me acuerdo que me gustó muchísimo porque hacían a los hombres X payasos de un circo. Y bueno, fue preparando Claremont y Byrne esta historia en particular de la Phoenix Saga, que se arrolla en varios números y que pues, el impacto que ha tenido todavía sigue repercutiendo. Claro, claro, porque finalmente, o sea, tanto ha repercutido que en la última película de los X-Men, la de X-Men The Last Stand, ahí cuenta mucho de cómo Jean Grey, ya con el poder de Phoenix, ella se une como al bando de los malos, ¿no? Y pues empieza hacer como destrozo y medio, ¿no? Pero lo interesante, o sea, esta saga es muy interesante por muchos factores. Uno, por lo que estábamos comentando con Luis hace un momento, todo el lenguaje grandilocuente de Claremont, ¿no? Uy, sí. Que sí. Que es lo que hace una de las cosas como más disfrutables de la saga, porque es un lenguaje que a la vez es tan correcto, pero también tiene unas cosas como... En las áridas estepas de Arkansas, sí. cuando el sol brillaba en lontananza. Entonces es como mucho de, ok, pues vamos a decirle al lector qué es lo que está pasando, aunque en la viñeta... Aunque lo vea. ¿No? Sí, claro, es toda la escuela de Stan Lee, que era grandilocuente, bárbaro, o sea, pero bueno, así escribe Stan Lee. Chris Claremont lo desarrolla. Yo te puedo decir que es la gloria del lector tener a Claremont. Y la pesadilla del traductor. Sí, totalmente. O sea, Claremont manejaba 38 globos en una página. Sí, el lector feliz porque los leías. Sí, pero ¿no? Traduce. Y... Sí, no, sí, era bien complicado. Y digo, una de las cosas que salen en este primer volumen de la saga de Fénix, que lo van a poder encontrar el 11 de octubre en sus puestos de revistas, es toda esta, pues la aparición por primera vez de Emma Frost. Wow, okay. De Kitty Pryde, sí. y de Dazzler, que es como una mutante que como nació en la época disco, o sea, sí que eso sí, es como muy interesante porque... En las páginas del Hombre Araña nació esa mutante. Páginas del Hombre Araña. Porque es muy interesante todo esto porque los cómics de Marvel, a diferencia de otras compañías, siempre se han como adecuado a las épocas, ¿no? Sí. Entonces, como esta saga es de finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, sí. Estamos inundados con la... Con la época disco, con la ropa diferente, con los pantalones acampanados. Entonces, claro. Esto se refleja mucho en el cómic. Y aún así, ni la historia, ni el dibujo, ni todo lo que le rodea se ve viejo, ¿no? No, una de las grandes maravillas de Dark Phoenix Saga es que el dibujo es muy actual. Estamos hablando de uno de los más grandes dibujantes que después de desarrollar su trabajo con X-Men alcanza tanta fama que se va a reestructurar al uno de los personajes de la distinguida competencia, claro, ¿no? Claro, claro, pues, o sea, y uno de los grandes, ¿no? Sí. Pero más interesante, en este primer tomo, si no me equivoco, van a encontrar, si no sucede en este primer tomo, va a suceder en el segundo, no se lo pueden perder, el inicio de la brutalidad de Wolverine, donde realmente se empieza a ver la parte animal de Wolverine, todos los fanáticos de este personaje. Esta es una de las historias que lo lanza a la fama, porque ya era interesante el personaje cuando aparece por primera vez en Hulk, pero en Dark Phoenix Saga se le llega a ver cómo resiste embates de enemigos muy poderosos, pero además surge su violencia interna, ese animal que trae dentro surge en este, y se vuelve un personaje muy importante en el desarrollo de la trama. No, y es el típico personaje, es como el antihéroe dentro del equipo, ¿no? Como el rebelde que siempre ha sido, pero como dice Luis, en esta saga es como muy, muy, muy evidente, cuando incluso hasta le llama copete de rodilla al profesor X o una cosa así, ¿no? Entonces era así como ¿cómo puede ser posible que uno de mis pues de mis pupilos me falte el respeto? Sí, ¿no? Y es cuando realmente se empieza a notar el verdadero Wolverine. Yo sí me podría atrever a asegurar que Wolverine nace como personaje fuerte en Dark Phoenix Saga, porque de ahí empieza a desarrollarse una serie de historias además alrededor de este personaje, o con una influencia realmente importante que podemos ver en el paso del tiempo, la canción del Executioner Song, Executioner Song. Empezamos a ver también Días del Futuro Pasado, que él tiene, que también es obra de Claremont. Exactamente. Es la única que yo diría que le pelea a Dark Phoenix Saga, Días del Futuro Pasado, pero por la extensión y por el contenido, digo, Days of Future Past fueron dos o tres cómics. Ajá. Sí, sí, y aquí, bueno, estamos hablando de una mucho más. Sí, no, una miniserie que no fue ni tan mini, ¿no? Sí, no. Que fue bastante grande. Entonces, pues ya vieron y ya escucharon más bien todos estos elementos. Entonces, híjole, de verdad que los que ya la compraron, ahora se van a encontrar con dos tomos bellamente ilustrados y bellamente producidos. Entonces, es una gran oportunidad para que la puedan comprar. Y la verdad, pues a 29 pesotes, pues quién se la pierde, ¿no? No, y además, tengo que hacer notar, yo tuve la oportunidad de tener la primera vez que salió en México, en una editorial que también tenía un periódico, Novedades, publicó la serie en cómics separados, con las deficiencias que se tenía antes de la computación y de las maravillas de la tecnología. Posteriormente, la editorial esta de La Hoja de Parra lo publicó en tomos un poco caros, a mi parecer bastante caros. Tantito nada más. Y con una traducción bastante deficiente. Tienen que checar esta edición, se las recomiendo ampliamente, y además es uno de los clásicos, y qué mejor que tenerlo en dos tomos perfectamente encuadernaditos, empastaditos, ahí en la colección. Exactamente, aparte se va a ver muy bien en su librero, ¿no? Y pues bueno, esto fue el podcast oficial de Marvel. Los esperamos la próxima semana con una sorpresa en la cual se van a poder enterar en el blog oficial también de Marvel, en la cual dos de ustedes van a poder venir cada viernes a discutir sobre diferentes tópicos que nos interesan a todos los fanáticos del universo Marvel, y en la cual nosotros ya no vamos a estar hablando todo el tiempo, sino ustedes son los que van a tener la palabra, y eso va a estar bien interesante. Bueno, entonces nos despedimos. Luis, muchísimas gracias por estar en este primer podcast. No, gracias a ti, pues por aquí nos estaremos viendo. Bueno, pues esto fue el podcast oficial de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Nos vemos la próxima semana con muchas, muchas sorpresas. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo.